Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio ADC Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robby, para ustedes, después de un par de semanas sin charamusquitas, ya nos hace falta. Damos la bienvenida a nuestro querido amigo Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 270 de La Charamusca, grabado el lunes 25 de abril del 2011. Primera charamusca después de la Semana Santa. Súper contento, algo quemadito y feliz de que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Últimamente siempre me agarran con el bocado en la boca. Uy. Muy contento también de estar en una charamusca más. Con el chorizo. Ah, no, ¿qué era lo que estás comiendo? Pita de jamón. Ah, pita de jamón. Gracias a Dios. Fíjate que hoy que es hijo Marcito quemado. Ajá. Venimos retornando de las vacaciones de Semana Santa. Pero yeah, no te veo muy quemado, fíjate. Fíjate que... Ahora, todos los días que dijiste que te ibas a ir al mar, bueno, que llovió, vea, un par de días. No, para nada. Por lo menos yo fui el lunes, martes y miércoles. No llovió para nada, pero sí pasé untado todo el tiempo, múltiples veces en el día. Con bloqueador solar. Base 2000. Base 60, fíjate, uno... Ya ni me acuerdo qué marca era, pero... ¿Lo aplicas con brocha o...? Mira, es de ese tipo que te lo pones y cuando lo tratas de embadurnar. De embadurnarte. Queda como... Hasta cuesta embadurnarlo. O sea, no se quiere deshacer. Gracias, no se quiere perder su forma. Como que estuvieras poniendo plastilina o algo así se sentía. Pero... Lo pedí de cheddar y me lo dieron de mozzarella. Está bueno. Pero sirvió, gracias. Sirvió un montón porque no me quemé, mira, súper súper bien. Pues yo me fui el jueves y el, no sé si fue el jueves, no, el día viernes llovió, todo el día. Ajá. Quiero ver, ¿el sábado qué fecha fue? El sábado fue 23. Ah, pues el sábado fue que llovió todo el día. Ajá. Jueves y viernes estuvo tranquilo. Allá en la costa. En la Costa del Sol, pero lastimosamente no nos pudimos bañar porque el mar se veía bastante... Como que, como yo había llovido en días anteriores, como que de los ríos se había... Se miraba chucos. Ajá, como que la vertiente de los ríos había llevado mucha... Lodo y cosas al mar, entonces se veía bien sucio. Así que no había mucha gente bañándose, al menos por donde yo estaba, pero después fuimos a comer a la ola. Ajá. Y estaba llenísimo, estaba... Puya, eso que acababa de terminar de llover, estaba topado, no había ni una mesa y queda quizás como a medio kilómetro de Los Blancos. Entonces desde el restaurante ves la playa Los Blancos y se veía solo una mancha de gente. No, hombre. Y eso que no es el turicentro, está un poco más para allá. Yeah. Pero la mara bañándose y todo, ¿sabes cómo se veía la espuma? Como que si fuera como café, así como esa, que dicen ya, que es azufre y no sé qué, que te uh-huh. dicen que es que yodo, te dicen, no es azufre, perdón. Ajá. Pero como espuma de Coca-Cola vieja. Ah, sí, exactamente. Como espuma de Coca-Cola vieja. Entonces, yo no me la jugué porque. Medio poeta el Roy. Y allá cómo estaba en el de Cameron, el mar. Fíjate que. Estaba bien, pues se miraba limpio, tranquilo. Recuerda que yo fui lunes, martes y miércoles. Ajá. Entonces no había llovido todavía. Es posible, fíjate. Aunque yo le pregunté a la señora que cuida el rancho. Ajá. Y lo que me dijo, no, es que fíjate que la mar está enferma. Le vino la regla. Jamás en mi vida había oído esa explicación. Pobre. No, fíjate que no se baña uno porque está enferma la mar. La mar está enferma. Yo creo que esa es la bicha de a la par, que se llama la mar. La marijita. La marijita, cabal, y no te quería. No hallaba cómo decirte que no te bañé, porque ya estaba bañando ahí temprano. Y entonces dije yo, bueno, voy a ver si mejor le pregunto a alguien. ¿Alguien más? Alguien más letrado, vea. Ajá. Y decidí preguntarle al esposo. Oh. Y le pregunto, mira, ¿y cómo está el mar? Está alto el tumbo, me dijo. Está alto se me el dijo tumbo. Igual. No sé, o sea, había una... Soy la flor silvestre que Marcito sí, así lo es, olvido. Ah, está alto el tumbo. Y sí, estaban algo altos los tumbos, fíjate, en efecto. O sea, la ola es el tumbo, man. Ajá, ok. Aunque not really. Not really. No, el tumbo no es la ola. Tumbo, la tanca, tumbo. ¿Qué es el tumbo? ¿Cómo no? El tumbo no tiene cresta. La ola tiene cresta. Te llevó el tumbo, dice. Uh-huh. El tumbo es como... El tumbo es... Cuando ya cae la ola. No, el tumbo es desde mi entender, ve ahí, lo dejo abierto. Tu real ahí, saber y entender. Desde mi real saber y entender, y nos podemos remitir a los múltiples libros que tenemos. Pero para mí el tumbo es como el tumulito ese que viene, que no llega a ser ola. Ya te has fijado el tumulito, así que viene el tumulito de agua. O sea que ese es el tumbo. Ese es el tumbo, porque la ola tiene cresta. Ah, ya. Yeah. Rompió. Viene la puntita, sí. Y entonces, cabal, ahí es donde, después viene la reventazón. Yo donde siento la mucho ola disentir, pero para mí eso que acabas de describir es una olita o un tumbito. No, es un tumbito, es un tumbo. Vamos a ver. Sí, no por nada, pero todo eso que ustedes acaban de mencionar son nombres de cócteles también, así, famosos. El tumbo, el medio tumbo. Ajá. De cócteles tipo de caracol y cosas así. Ajá, cabal. El tumbo es el mixto, ¿verdad? Y el tumbito es el medio tumbo. En caliche, pues. Sí. Un bazón, la parte más violenta del mar en donde se inician y rompen las olas que van hacia la playa. No, esa es la reventazón. Tumbazón, dice, no hay tumbo. Vamos a ver otro. Ah, pues en la tumbazón es donde están todos los tumbos, me suena a mí. O sea que Robbie tiene razón. Si no hay cresta y no ha... Si no se ve la espuma, no hay. Que no sé si tendrá algo que ver, pero nunca había visto en la playa que las... ¿Cómo es que se llaman? Los pájaros esos, las... ¿Gaviotas? No, los otros, los pelícanos. Ajá. Los pelícanos... Normalmente pasan volando y hacen como su intento de agarrar algún pescado y siguen, pero van como sobre la marcha, ¿me entendés? Ajá. Pero estos por primera vez estaban posados en el agua. Como echaditos. Como echados, así es. Nadando. Como que eran gatos, se veían así. Echados. Echados en el agua. Y de vez en cuando uno volaba así, medio hacía la paja que agarraba un pescado y se volvía a echar. ¿Y en Mara? Con alas en abiertas. En Mara. No, así, como que eran patos, va. Ya. Bueno, pero pueden. Son básicamente patos con un gran pico. Con picos raros. Sí, pero lo que les quiero decir es que nunca había visto ese comportamiento en ellos. Ya. Yeah. Sí, la verdad es que yo tampoco. Hey, ¿no tenés ahí musiquita de fondo, Mar? Pues sí. Para que pongamos algo así que vaya con la... temática, algo como los Beach Boys o... Vamos a ver qué encuentro. Bueno, y empezamos a hablar de esto y ni nos habían dado espacio para empezar a hablar. Nos saltamos la introducción de Omar, fíjate. Sí, hombre. Hablamos. Bueno, no, nada más comentarles que esta semana ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. Que nos disculpen que no grabamos por 2 semanas seguidas, pero primero, la semana pasada estábamos todos de vacación y la semana antepasada tú andabas de viaje. No, todavía no me había ido. No te había ido. Algo pasó la antepasada. Ah, hubo un partido. Uh-huh. Creo que hubo un partido y cuando tratamos de... Por un punto lo ganamos. Sí. Ah, sí. Y tratamos, y cuando ya teníamos la fecha, tú te habías ido de viaje. Exacto. Y nosotros ya el horario se nos... Exacto, habían quedado para jueves. Exactamente. Entonces, nos fueron 2 semanas, pero ya estamos de vuelta y vamos a regresar al horario normal, lunes. Les recordamos, Mara, que si usted quiere ser un productor ejecutivo y nos quiere ayudar a la producción del show, vayan a lacharamusca.net. Ahí en la barra derecha van a encontrar un botón amarillo que dice Donate o Donaciones. Le dan clic a ese botón, les va a aparecer un formulario donde ustedes ponen la cantidad que ustedes quieran y se convertirán en productores ejecutivos sin importar la cantidad, se convertirán en productores ejecutivos del próximo episodio de La Charamusca. ¿Y quién no quiere eso en su currículum? Así que porfa, ayúdennos, echen a las manitas y participen ahí. Y nosotros continuamos con el show ahí donde está el deporte, Robbie. No, ahí terminando de preguntar que si encontraste que era tumbo. Sí, en el diccionario de la el Real Diccionario de la Vulgar Lengua Guanaca de Joaquín Mesa, que por cierto nunca supimos si era este macizo que sale en el libro, ¿verdad? Sacando la lengua de Bayunco. Saludos, si es usted, don Joaquín. Mira, el sol y la playa. Dale. Tumbo dice ondulación de la de la ola del mar y especialmente la ola grande o simplemente ola. Hola. No. Es que es una forma de decirle tumbo. Decirle hola es como un sinónimo. No, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, ahí lo dejamos a la mara. Lugar donde revientan las olas, dice. Ve reventazón. Deja la reventazón. Tumbo, montón, amontonamiento de cosas, no. No dice, fíjate. Un tumbo de tanates, dice. Tanatumbo. Pues sí, así es de que así estaba el mar, así medio tumboso. Medio picadito. Sí, hubo. Y de ahí, ¿qué más? Club Árabe fuimos. Uh-huh. Chivo. Estaba lleno, nos encontramos a la Miss del niño. A la Mónica, estaba ahí con los niños. Cuando dijiste que me encontré ahí a la Miss, yo me imaginaba alguna Miss, sí, Universo, una onda así. Fue el día del partido de la Copa del Rey. Ah, el ahí miércoles. Ahí lo vimos. Le hablamos a Tico. Ajá. Y llegó. Le llevó unos paquines de Spider-Man, Andrés. Ah, no fregues. Sí. Mira, perdón, ya que hablaste de la Copa del Rey, vieron que votaron la Copa del Rey. Mira, era una réplica. Para mí es un montón. Era una réplica, decís vos. Sí, era una réplica. Mira, yo andaban otra ahí. Ajá. Seguro. Sí, sí, sí. Porque fíjate que yo lo que no entiendo es. Yo no lo vi, pero así dice. ¿Cómo es posible que dicen que salió en Fox Sports y todo? Y yo allá cuando estaba viendo tele en la costa, puse cómo quedaron, puse el otro Eugenio Calderón. Nada, no dijeron absolutamente nada. Que le tenían prohibido mencionarlo o qué. Para no mí era sé. Una noticia relevante, o sea, se les quebró la copa. No. Sí, es que mira, no es por nada, pero eso. Bueno, pasó en todas las noticias, yo lo vi en YouTube. Pero lo sacaron así el video cuando la votaron. Sí, en Sergio aquí Ramos. Está. Aquí está. Really? Va, te lo voy a poner en el video. Dale. ¿Y a quién se le cae a todo a esto? Sergio, a Sergio Ramos. Menos defensa. Mal que no fue a Casilla o al portero. Mirá, ve. Ahí viene la copa. Ahí va la copa. ¿Por qué está tan lento tu streaming, vos? No sé, yo creo que porque estoy transmitiendo también en video esta noche. O sea, se le cayó y la atropellaron. Uy. O sea, ¿qué ondas ahí? No, pues ya, tranquilo. No, yo gracias. Ya no. Ya está, bo. Gracias, bo. Entonces. Está medio mala onda, bo. A mí medio mala onda. ¿Y la atropella el? La atropella el bus. Pero te voy a decir algo. Ajá. Volver a poner el pedacito, man. Espérate que se me ha trabado el YouTube. Ah, mira, esa mano es lenta, men. Aquí en El Salvador no lo hubieran dejado caer al suelo, ¿sabes? No la hubieran hallado, pero no se quiebra. De que se quiebra, no se quiebra. Se quiebra, no se quiebra. Dios mío. Dios mío. Sí, se veía que iba a caer, ¿ve? Claro. Pues sí, mucha. ¿Y vos qué tal las vacaciones, Omarcito? Yo las pasé súper, súper bien. ¿Qué tal ahí de nuevo en el Decameron? ¿Qué es recomendable para un próximo viaje al Decameron? Uh-huh. Mira. Espérame que eso se me ha trabado ahí. Uy, el problema que... Bueno, no problema. Lo voy a contar así. En confianza. En confianza. Entre los 9,000. Sí, cabal. Solo entre nosotros y nuestros miles y miles de hoy escuchas, de oyentes. Hey, por cierto, saludos a la mar en el chat. Sí, se nos acaba de caer el stream por poner el video ese del YouTube, porque estamos transmitiendo por aparte. No me gustó la. Ahí la, está. El ya estamos. Partido, pero de vuelta. Bueno. Sorry, Mara. Bueno. Anyways. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Hey, saludos a la Mara al chat. Yeah. Pues fíjate que nosotros, Verónica, no sé si se dieron cuenta que vino Luis Miguel. Sí. Mira, es un concierto y todo. No, fíjate, no me di cuenta, no me dejaban entrar a mi oficina. Entonces, Berito quería ir a ver a Luis Miguel. Y yo no quería ir a ver a Luis Miguel porque no me gusta la música de Luis Miguel. Y no sé ni nada de las canciones. Y francamente, desde aquella vez. No culpes a la noche, playa, lluvia, amas. Ya. No. La cosa es que, no. La cosa es que sí. La última vez que yo acompañé a Vero hacía uno de esos conciertos medio así de que... Chica, a una de esas tonteras, ¿verdad? Una de esas tonteras fue este, el Vicente Fernández y el Alejandro. Hijo. Ah, no, eso estuvo bueno en medio. Estuvo bueno. En el estadio. Pero es que a ustedes les gusta esa música y a mí no. Creo que fuimos a un palco, ¿verdad? Uh-huh. Ya, con vos fuimos. Estuvo bueno ese concierto, men. Bueno, a mí no me llega, men. Entonces, y después de esa sufrida, la Vero ya sabía que yo iba a sufrir ahí, en realidad, a dormirme, básicamente, porque no me llega esa música. No me puedo ni una canción, no sé nada de esos chavos. Y de Luis Miguel, peor, o sea, no me llega para nada. Cuando caliente el sol, no. O sea, he escuchado algunas canciones, pero no es como que soy un super fan, ¿me entiendes? Por debajo de la mesa, fan. No. Ni nada, ni, o sea, ni me know that one. La cosa es que, bueno... Al fin, Vero, mira, pero puedo ir con esa cara. Ay, pues andate y yo voy a caer cuando los niños. La cosa es que Vero fue y tuvo una, estaba en una mesa espectacular. Mesa. Ahí, en mesa espectacular. Tiene una amiga de ella que es súper fan, que cuando se dio cuenta que venía Luis Miguel, compró la mesa. Y mesa que más aplauda aún. Compró la mejor mesa y compró el asiento del mero centro enfrente del escenario. Entonces, wow. La chera como que había cubierto todas las bases. Decía, bueno, si está mejor allá, me voy para allá. Si está mejor acá, me voy para acá. La cosa es que al final la chera como que se fue a la silla y vendió individualmente los puestos de la mesa. Viva. Le hizo buen negocio la bicha. Entonces, Vero compró uno de esos con otras amigas de ella y se fueron a esa mesa. Y estaban ahí viéndolo, puchica, enfrente al chavo este. Y dice que él las podía ver a ellas. Entonces ellas le hacían así, le hacían señas y el chavo, hey, que no sé qué onda, le saludaba de vuelta. Uh-huh. Entonces en una de esas, Vero, ay, tomándole fotos, tomándole video, le tiró un beso y el chavo dice que lo cachó, ¿verdad? Y se lo puso así en el corazón y la Vero, ay, casi bueno, se desmaya. Atrás de la Vero bien como 200,000 mujeres tirándole besos, pero bueno, digamos que era el de ella. Digamos que este era Vero. Sea lo no, que perdón, sea, pero... para efectos de la historia. Para efectos de la historia, sí, pudiera haber sido eso. Y francamente, I don't care, porque yo salí ganando. Porque cuando me regresó y me venía a contar todo eso, yo, ajá, así que le estaba tirando besos a un extraño en un escenario. A un hombre que a saber quién puerca that's es. That's what you got from it. Ajá, entonces mi punto era como que, ah, o sea que te portaste eso. Mal, digámoslo así. Espérate, o sea que si viene. Espérate, estamos en vivo. O sea, ¿para dónde va esta historia? Sí, ay, mi punto era el siguiente: ¿qué hubiera pasado si viene una actriz de estas así famosas y yo vengo y empiezo a hacer tirarle besos Paz y Vega. Toda la cosa? Ninel Conde. ¿Qué me hubiera pasado a mí? Paz Vega. ¿Qué me hubiera dicho Vero, digamos? Entonces fue como que, ups. Ajá. Entonces, Semana Santa, no me puedes decir nada. Si yo me le quedo viendo a cualquier persona que esté en... Uy, en la Semana sabía Santa. Sabía dónde iba este. Sí, fíjate, sí, que la mandó, sí, iba todo, sí, estaba sí. Atrasado. Iba todo fríamente calculado. No, pero te voy a decir le una pagó cosa. A Luis Miguel para que le tirara el beso. Para que lo agachara el beso, ajá. Gran cosa, güey, ese permiso. Fíjate que sí, madre. Porque I couldn't get... O sea, no hubo nada de que está, deja de estar bien. De hacerte loco haciendo, ni nada de que, eso. No, nada. Sino que fue que descarado. Mal, sí. Tradición, o sea, tranquilo. Yo no soy tan descarado, o sea, también. Pero no le tiraste beso a nadie. No le tiré beso a nadie. Y a mí han ahí. Estaba muy ocupado mirando. Tox que Trex. Pero fíjate que siento que. ¿Te acuerdas en nuestra época? Uh-huh. El trip. Era ser súper delgadito, súper no sé qué, y las cheras, ¿verdad? Ah, sí. Eso como que se ha ido perdiendo. ¿Cómo así? ¿Como para dónde? Como para el lado hacia más gorditas y rellenitas. Ah, no fregues. Enteronas. Enteronas. Ahí donde estaba yo era más que enteronas. Fíjate. ¿De vera? Sí, sí. ¿Le regurgutaba o qué? Pues había, digamos que... Así medio agitaban las masas cuando caminaban, digamos. Sí. Ok. Sí, estaba medio. Sí que. Pero solo hubo. Que no estoy muy de acuerdo con eso que hizo Omar, porque ahora están un poco más anoréxicas, fíjate. Depende de dónde vas, papá. Es que yo creo que si vas al Decameron, donde es all inclusive, la mara que llega ahí es heavy. Sí, llega a hartarse. No, bueno. Puede ser. ¿Y el show qué tal estuvo? Porque siempre tienen un show. Fíjate que esa noche que fue el show hawaiano, por cierto, uh-huh, que lo fuimos a ver, empezó, estuvo bien chivo. Los primeros como 5 o 10 minutos y de ahí empezó a pringar. Y nosotros con los niños, porque habíamos llevado a toda la familia, entonces como que... La grulla, como decir. Si no, la mala le valió. La mala se quedó, pero nosotros no. ¿Y a los bailarines les valió o no? No, ahí siguieron. Uh-huh. Es más, llegamos, no llovió nunca. Nunca cayó de veras un sopapo de agua, no, pero sí estuvo como... Chis-chis, se llama eso. Ajá, pues estuvo chis-chis. Chipi-chipi. No, Robby, perdona. Chipi-chipi. Está mal, chipi-chipi es una canción. No, también me la puedo, te la puedo cantar, pero yo había entendido chipi-chipi, no, fíjate. Te lo voy a buscar, va. Vale. Pues sí. Ajá, y entonces, pero... La comida estaba buena. ¿Y lograron ir a algún restaurante? Eso es lo que no me gusta de esos lugares. No, pude, fíjate. Vea que no. Ya estaban todos reservados. Eso es lo que me cae mal, que siempre tenés que como bribe them. O llegar súper temprano y hacer la cola. I bribe them. Yeah. No, nosotros... Además, para serte sincero, son buenos los restaurantes. Son buenos, son riquísimos, pero cuando vas con niños es otra onda porque no comen. Eso, cabal. Entonces es mejor el buffet. Para cuando vas con niños, si tenés razón, fíjate. Entonces, y nosotros también agarramos lo mejorcito del buffet y después extra porciones para los bichos y tranquilo. Tranquilo. Pero estaba buena la comida porque a veces el buffet deja algo que desear. Mira, la primera noche el buffet de cena era barbacoa. Buenísima. La siguiente noche que estuvimos fue seafood. Ya. Y esa no estaba tan buena, pero bien, hay unas piernitas de pollo en empanizadas. No, fíjate, eran al romero. Y estaban buenas también, ricas. No te gusta romero. No, esas son como unas amarillas. Son unas piernitas de pollo que se ven como que fueran rotisserie, como horneadas. Ah, no. Ah, pues en la comida china es donde ponen un su pollo al no sé qué, que se ve como amarillo el pollo. Sí. Hay una salsa agridulce que es como pegajosa. No. Es rico, digamos. Pero sí, ese que vos decís es como boiled. Ah, no, ya sé broiled. Cuál decís vos. Pollo al curry. Ese. No es ese el que decís vos, mi Omar. No. Ah, ya. Este estaba rico, era como doradito. Doradito, delicioso, diferente. Yeah. Mira, hablando de eso, saliéndonos un poco el tema, ya probaron el pollo campestre. Ah, sí. ¿Qué tal, Evo? En San Michael. Ah, no, hombre. Cuando yo aquí. Cuando yo voy, allá almuerzo siempre en el campestre. ¿Ah, sí? Sí, buena comida, me. ¿Cómo, pero parecido al campero? Sí, tienen platos parecidos al campero, pero lo bueno es que tienen platos que son más criollos también. Entonces, tienen unos frijolitos súper ricos, tienen queso fresco, porque una de las empresas hermanas del pollo campestre es una... Es una panadería, ¿no? Es una fábrica de lácteos. Ah. Entonces, es una planta láctea. Entonces, tienen un queso fresco muy bueno y hacen pupusas también, que son bastante ricas. Mira, hay uno aquí, ahí vete cuando vamos, está en el... San Luis, ajá. Ahí vete, men. Súper bueno, me gusta. Sin pellejo, desollado, miserable. Miserable. Chipilín, chipuste, chipusteado y chinto, ¿no, Robby? No. Chipi, no. Hasta te oíste mal, Fer. Me oí fino, ¿qué? Sí. Bueno, y contanos vos, Robby, entonces, con tu primer... Vos el que te... Tu primer viaje... Vos normalmente en El Salvador tenés algo que contar. Primer viaje en avión del Vástago Palomo. Sí, fíjate que... Bueno, con el permiso de la noble, amable Mara Escucha de la Charamusca y ustedes, mis amigos, le voy a contar quizás las cosas que más me impactaron o que más viví y disfruté del viaje a expensas, como siempre, que por supuesto en algo me van a hacer leña, pero bueno. Nosotros aquí respetamos los viajes de cada quien. Era el primer viaje familiar completo con mi caro y mi Pablito en avión. Entonces el niño estaba bien emocionado que iba a hacer su viaje su primer viaje en avión a ver a los abuelitos, digamos, a California. Y el niño tiene 2 años, entonces yo iba preparado para lo peor. Correcto. Para mí, esperás lo mejor, pero vas preparado para lo peor. Pues mira, yo iba cabal. Y en realidad, en mi mente, el niño no iba a dejar de llorar todo el viaje. Y se iba a marear. Y iba a irle mal con el estómago, según yo, en mi mente. O sea, iba preparado para eso. Entonces, a la ida no fue tan mal, porque prácticamente jugó una hora, nos salimos 7 de la noche, jugó una hora, lloró media hora, que se siente una eternidad, y luego se durmió. Pasa el tiempo en los aviones, vea. No, cuando un niño va llorando, viejo. O sea, peor es si es tu niño. ¿Cuánto lloró? Media hora. La ida entre 15 minutos y media hora, lo más. Pero vos sentiste que todo el vuelo lloró. Pues yo sentí esa media hora larguísima. Y lo imaginaste la mara. Mala vibra de toda la mara. Ah, no, si una doña hasta nos empezó a callar. Yo sé, ¿y qué hace? Pues. ¿Y qué les dice? Que esa era de aquí. Sí, no, si todos eran de aquí. Conocías a la gente, cara. ¿Pero qué? Era como... Shh. No, más agresivo. O sea, era como... ¡Cállese! ¡Cállese ese niño! ¡Foto! Sí, bien yuca. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo estaba soltero y sin niños... ¿Vos eras de esos? A mí... No, o sea, que vos la estabas pagando ahí. No, yo lo que hacía... ¡Cállese el niño! ¡Cállese el niño, no, me! Yo me ponía audífonos. Ajá. ¡Bájenlo! Yo me ponía audífonos y me trataba de dormir con música. Ajá. Pero lo oías ahí. Y una vez tuve niños y que estaba recién nacido, Pablo, y que no hablan ni nada de eso. La verdad es que me podía dormir igual con audífonos o sin audífonos. Ya era como ir a llover, ¿verdad? Pero bien yuca... tener esa pena, pero yeah. Al final pues el mundo, pero mira, y no había forma de pacify him. No, lo que pasa es que mira, o sea, el porque el Pablo es bastante tranquilo, te voy a decir. No, él es súper tranquilo y súper entendido. Entonces él estaba emocionado, que iba en su primer vuelo, súper lindo, jugó, pero ya lloró cuando despegó, me imagino. No, yo no lloró cuando ya le empezó a dar sueño de verdad. Entonces esa parte le costó. Pero el regreso sí fue más violento, porque veníamos, tomamos avión a las 7 de la mañana, estuvimos en el aeropuerto a las 5. Que para empezar ya venís desfasado. Ahora venía oyendo que hay un término médico para eso. No es el jet lag. No es el jet lag, sino que es un síndrome. Desfacitis. Síndrome post vacacional. Ah. Que tenés que agarrar las cosas con calma, porque si no, como que te estresas. Y te volvés al mar. Ajá. Te devolves de vacaciones. A la mar. Sí, miren, ¿saben qué? Vale, ríate, ya me voy de regreso a vacaciones. Olvídese. Pues vale, entonces... nos despertamos a las 3 de la mañana. ¡Hue madre! Nos habíamos dormido haciendo maletas como a las 12. Pablo se despertó a las 4. Pablo durmió 4 horas. No se durmió en el camino al aeropuerto, no se durmió en el aeropuerto. Eso era buena seña. Nosotros esperábamos que iba a despegar el avión y se iba a dormir. Vaya usted a saber que la Caro y yo no dormimos. ¡No! Y Pablo quedó despierto. ¿What? ¿Cómo pudieron hacer eso? Íbamos cachimbiadísimos. Pero yo no hubiera podido hacer eso, Rob. No, yo sé que vos no, pero... Las cosas pasan. Las cosas pasan, ¿eh? Pero... Mira, no dormimos. Y el niño tocándole el piloto, vea. Totón. Colgándose de la puerta de seguridad. ¿Cómo se abre? Así que... en el rato que no dormimos. Y que lo hallaron con otra familia. No, ya nos lo habían devuelto. Así con la camisa amarradita de las mangas atrás. Mira, se despierta abrazado de otro señor y tapándose así, mira, amor, que no lo viera Robbie. Nada que otro niño ahí en medio. Uno de 12 años. Rip Van Winkle. La cosa es que caímos agotados, pero no habremos dormido unos 20 minutos, calculo yo. Sí, un ¿cómo se llama? Un power nap. Power nap, así es. Un power nap ahí, pero mataba la risa porque el bicho, o sea, nosotros con la cara medio abríamos los ojos porque se le paraba a ella, se paraba en el asiento de en medio. No durmieron se bien. Se le paraba a mí. Pájame. Después se aventaba en los asientos. Se asomaba a ver a la señora de enfrente que iba dormida. El aire en la cara de Rui. Se daba vuelta a saludar a los que iban en el asiento de atrás, ¿verdad? Yo solo oía como... ¡Hola! Y bueno, ya después pues entretenerlo otra vez y finalmente se durmió como 2 horas, ya cuando... las últimas 2 horas del viaje. Fíjate que estoy pensando que viajar con niños quizás es bueno que te den el último asiento porque no hay gente atrás, o sea, no se distrae. No, fíjate que es mejor el primero. El primer asiento. Porque no hay nadie enfrente que te distraiga y para atrás es otra onda. Ajá. O sea, normalmente hay una película o algo que te tenés ahí. Algo ahí enfrente y si no el niño tiene espacio, o sea, lo puedes... Lo puedes mandar a clase ejecutiva. Vaya ahí, traiga eso, traguito. Sí, mire, encuentra una silla y se sienta. Ahí son grandes. No, bueno. Todos los botones que quiera. A la ida a la Caro le dieron upgrade. Entonces la Caro iba en clase ejecutiva y Pablo y yo íbamos atrás, ¿ve? Uy, no se llevó a Pablo la Caro, no se puede, vea. No, no trató, pero parte del trato. Parte del trato es no kids ahí, vea. ¿Y cómo logró que le dieran upgrade? ¿Lo pidió? No, como ya viajaba un montón vos por el trabajo, entonces... La cosa es que de repente solo se asomaba ahí por la cortinita con la copita de champán. Hola, hey, nos vemos, saludos. No, se vino con nosotros, sí, se dio el asiento. Ah, sí, para que no fuéramos los tres en fila. Ya. Yo me hubiera ido a traer el guaro primero. Se hubiera sentado, pedido el guaro. Rompo, dos, sí. De un solo. Dos rones de un solo. Así manís. A Pablito. Después raneado, así, cuneteando. Así que eso fue la parte del vuelo. Fuimos a Tajo. Bueno, hemos pasado del avión, Omar. Es que nos dijo la ida y la vuelta. Sí, la ida y la vuelta. Fuimos a Tajo, otra vez. ¿A Taco? A Tajo. A Lake Tajo. Yo no conocía la nieve. Entonces era la primera vez. ¿Qué tal es? Helada, blanca. Es bonito, ¿no? Sí, es bonito. ¿Hiciste un ángel de nieve? No. No, papá, es mojada. Pero sí hicimos bolitas de nieve y hicimos una mini guerra de pelotas de nieve con Pablo. ¿No hicieron un hombre de nieve? No era para tanto. Una vista bien bonita, nos gustó mucho. Era granizo, Robin, ¿qué viste? Fuimos con la hermana de Caro, que vive también por la zona, y mis papás, ¿verdad? Fuimos a un lugar, ¿sabes? Petaluma. Ah, sí, sí. Ahí es donde vive... Leo Laporte. Sí, sí. Petaluma, California. Ajá, lindísimo, man. ¿Por dónde es que queda Tajo? Dicen que huele a gallina ahí y todo eso. Utah está. Es de gallina. Sí, es... ¿Y cómo se fueron? No, no está en Utah, está no puede en... puede ser muy abajo. No, está en... Nevada, Oregon. Está en Nevada. Uh-huh. La cosa es que fuimos a Petaluma, que es una ciudad, es un pueblo, no sé si ustedes no veían Gilmore Girls. No. Déjame pensar, Robin, no. es un pueblito súper bonito, bien pintoresco, de esos lugares que se ve que todo el mundo conoce a todo el mundo. Ajá. Uh-huh. Salvador. Pero chiquito, men, o sea, y bien. Creo que es un Main Street nada más, ¿verdad? La colonia Miramonte. Así, va. Que los policías se pueden a todo mundo, que los bomberos son como 4. Esto es súper bonito. Esto es en Nevada siempre. No, esto es ya en California. ¿Y Petaluma? ¿Y Atajo cómo se fueron? ¿En carro? En carro. Carro. No fuimos ¿Son cuántas? Un día. 4 horas. Tres horas. Tres de donde yo estaba. Yeah. Yeah. Ah, fuimos también a casinos. Cool. Nice. Gané $7. Bueno, big spender. Y gastaste 25 de gasolina. No, pero Petaluma es súper bonito. Si tienen la oportunidad de ir, quienes viven por la zona y no han ido, me pareció fabuloso. Bien, ese tranquilo. Está más cerca de. Sí, había un parade que me pareció de lo más bonito porque es un parade anual a donde salen todos los. Gay decía, gay, unos rótulos. No, bien contentos. No, fíjate que era un parade, salen todos los negocios del pueblo. Y salen las bandas del pueblo y los como las asociaciones de las. No hay gigantas de Jocoro allá, vea. No hay, fíjate, pero que aquí está San Francisco. Qué raro. Aquí está San Francisco, ajá. Aquí está Petaluma. Entonces, no es ni tan lejos que digamos. Es como una hora y media de San Francisco. Qué chivo, man. Pero bien bonito. Un desfile. Pasaron alpacas, pasaron una colonia como de peruanas en caballos. ¿Qué tal? Bonito los caballos. Bien. Buenas yeguas. Tamañas yeguonas. También, bueno, bien chivo, habían unos camiones con bandas en vivo, pero bandas así tipo Hillbillies. Ah, ya, tipo Ferris Bueller, el parade. Ajá, tipo Ferris Bueller, el parade, okay, así, ya. Hace de caso, hace de caso, hasta un tipo de piano. Hace poco la vi otra vez, pero buena película, ese es como My Cousin Vinny. Sí, así es. Y como Ghost. La puedes empezar a ver en cualquier momento, sí, y siempre es entretenido. Ghost es entretenido cuando matan a Willy, a un chavo ahí que le cae un... Ghost, vos no has visto Ghost. ¿Ghost? No la has visto, viejo. ¿Te pasaste de Ferris Bueller's Day Off a Ghost? Pasando por My Cousin Vinny. No estoy de acuerdo con Ghost. Omarcito. Ghost, no. No. Viniendo de Omar, o sea... Viniendo de Omar, ¿qué? ¿Cómo es? Get Shorty es awesome. y Toys es awesome. Get Shorty es buena. ¿A vos te gustó Get Shorty? No es tan mala. Con John Travolta de la mafia. Es que a ustedes no les gusta Pulp Fiction, por ejemplo. No, Pulp Fiction sí. Get Shorty es de la misma. Es de la misma. No. ¿Cómo no? Es como Ghost y... Ghosty, come on. Estás hablando de Ghost, la de Patrick Swayze. Sí, Ghost, la de Patrick Swayze. ¡Wow! No, hombre. Prefiero ver Gilmore Girls. Mira, no con nada, pero con eso me quitas a mí a todo lo del Swayze. No, come on. ¿Has visto Ghost o no has visto Ghost? Sí, le he visto. O sea, todos la vimos, desgraciadamente. También vimos Titanic, Rubio. No, pero es diferente. Ghost tiene un elemento. ¿Cómo decir? ¡Titanic! No, mira, Ghost está tipo Titanic, ¿no? No, hey, Gio, Ghost tiene un elemento sobrenatural. I don't care, man. También Titanic sale una momia. ¿Sabes cuál? Ghost y aquella del ángel caído, que era, ¿cómo se llama? No, Nicolas Cage. No, esa igual de basura. De por ahí anda. No, por ahí anda Ghost y City of Angels. No, City of Angels. No puedes compararla. Esa era un chick flick. Disculpa, pero estamos teniendo una lectura aquí que Ghost está en tu top 10. Oh God. Oh my God. Pretty Woman. No. Está a la par de Ghost. Sí, por ahí. Está en esas mismas ligas. Entretenida, va. It's a chick flick. Dude. It's a chick flick. Digamos que no hay nada en la tele. No veo tele. Ajá, me pongo a leer un libro. O algún podcast. Hay internet. Mira, no fuiste a ver el Tweet Cottage, por cierto, ya que andabas ahí. No. Omar. Saquémosle más películas, Rubio. Vaya, pues digamos. Pues sí, ¿qué otra película? ¿Qué bueno, otra? ¿Sabe You Got Mail? Sleepless in Seattle. Pretty good. Oh. No, Sleepless in Seattle no. Uh-huh. Mira, por cierto, llegué 2 días después de AdTech. Ajá. Yo estaba que quería irme antes. Para ver AdTech. Para ir a AdTech. Yeah. Pero la verdad es que sí, era innegociable. Teníamos que irnos los tres juntos. Es un show en San Francisco que es como de tecnología, es chivo. Bueno, y de ahí nos escapamos con la Caro 2 días a San Francisco, estuvo buenísimo. ¿Cómo se escaparon? Dejamos a Pablito con los abuelitos. Wow. En una ciudad y nosotros nos tiraron de un paracaídas. Y nosotros nos fuimos a San Francisco solos. Ahí hotelito, Fisherman's Wharf, Pearl Sea Lions. Está ideal. También y fuimos a un restaurante italiano muy bueno. Sí, bueno, yo creo que toda la gente que vive en San Francisco ya conoce estos lugares, pero si usted va de visita, a la par del Hyatt, hay un lugarcito que me recomendó, por cierto, Neto Enríquez, que se llama Oasis, que donde venden es comida griega y venden, ¿cómo se llaman? Los como wraps esos. Ah, los gyros. Los gyros. Bueno, mira, ¿y el Neto va seguido ahí o qué? Fíjate que no sé, pero nos recomendó ese place y estaba bueno. También fuimos a un lugar italiano con excelente servicio, buenísima comida. ¿Cómo ves eso, Omar? Street View. El Street View de Google Maps. Uy, yo nunca lo había visto. Es que ya cuando llegaste supuestamente a donde quieres llegar, pero lo has visto solo en el mapa y no sabes en realidad, ya en la vida real, cómo se ve. Entonces puedes irte por Street View y lo ves ya. ¡Wow! Y está en todo Estados Unidos. En las ciudades principales. ¡Wow! O en las super tecnológicas como el Tweed Cottage, ¿verdad? ¡Qué chivo, man! Nunca había visto eso. Aquí está Río Laporte, que recomiendo. Y de ahí... Así que la pasamos súper bien. Pero algo insólito, sobrenatural, extraño, raro, bizarro que te haya pasado. No, la verdad que fue una vacación bien, bien tranquila. Fantasmitas. No, navecitas. Hershey gigantes que te caen. Espérate, pasó. Supilotes en la calle. No, nada de eso. Pasó. Fue una vacación bastante, bastante pacífica en ese sentido. ¿Cómo se llama? Bumpy ride en el avión. Nada. No, el aterrizaje aquí en El Salvador sí estuvo bien feo. ¿Que aplaudió a la Mara o qué? No, puta. O sea, la Mara solo iba con el cobel. Cuando ya estaba tocamos bumpy. Tierra. Ay, porque ya no vamos a oír llorar el niño. No, fíjate que cuando veníamos, ¿cómo? Dale, papá. Como así, como cuando veníamos aterrizando, viejo, como hombrecito, así quizá, cuando veníamos aterrizando, se puso de lado el avión, así. No. Ajá, o sea, se puso, no sé. Es algo feo, ya. Pero hizo una vuelta súper cerrada. Que como tener dos hijos. Ya traigo ahorita. Hizo una vuelta súper cerrada y cuando iba aterrizando. Ahí está. Ahí hay más. Y cuando iba aterrizando, casi topa el ala, men. No, hombre. Es que aterrizó así. Eso a veces pasa, vea. Bien, o vos pensás que va a topar el ala, pero no, Robbie. O sea, sí, no es como que piloteamos, pero sí. Ha de ser así como cuando vos pasás cerca del retrovisor de otro y el copiloto tuyo le hace, o que frena. O tal vez cuando va aterrizando estornuda el piloto, hijo. Gracias. No, tal vez es como vos decís, cabal, como cuando vos vas manejando y la mara que... Viento cruzado, no será. No sé. Se levantó el piloto para tirarse un viento cruzado y se le fue el avión de lado. Pero para levantó mí, una nalga para echarse un viento cruzado. Así. Pero para mí la mayor paz fue cuando dicen desarmen toboganes. Ajá. Y después que dicen toboganes desarmados. O sea, eso, y ahí ya hasta te paras. Ajá, ya te paras porque ya es como, puta, ya desarmaron los toboganes, solo there's only one way out y ya es por la puerta. Así es. O sea, eso para mí es la paz. Luca, es cuando vas a despegar. Personal de cabina armar toboganes. Y siempre es así como, ni modo, ármenlo. ¿Y qué vamos a hacer otra vez? Vamos para arriba, papá. Algo así, el todo, ¿verdad? Sí. Y lo otro, que es cuando te indican a dónde están los baños. Uh-huh. Que te dicen, esta aeronave está equipada con dos servicios sanitarios. Uno al frente de la aeronave reservada para clase ejecutiva. No nos interesa. Y otra al final de la aeronave para el resto de la mara. O sea, es como... Mira, a los que nos están escuchando, estamos ahorita degustando un cheesecake de Musitos Bakery. Que está buenísimo. Que está buenísimo. Nos iba a acompañar Carla Escamilla, que es la la propietaria de Musitos Bakery. Ah, Musitos Bakery. Y nos iba a contar un poco acerca de los cheesecakes, pero por problemas de horario no hemos podido hacer la entrevista, pero nos dejó este para que lo probaran. Pedidos al 7885-0045. Ya, yeah. Así que este es el regalo de... musitosbakery@gmail.com. Ya, yeah. Y también está en Facebook, ahí pueden ver las fotos de todo lo Búsquenos que como Musitos Bakery. Yes. Ahí está, hey, Musitos Bakery. Carlita. Qué rico está. Está delicioso. Este que nos trajo era de café. Uh-huh. Wow. Es un cheesecake de café. Pero hace un puño de diferentes tipos, de chocolates, de vainillas, de... Te voy a decir que yo me empalago con bastante facilidad y me voy a repetir. Yeah. Una pregunta, Omar. ¿Solamente es cheesecakes o different types of...? Fíjate que hasta el momento solo cheesecakes. Por ejemplo, este double chocolate cheesecake elaborado con delicioso chocolate Hershey y cocoa. Acá tiene otro... Este es un cheesecake normal, tradicional. Con fresas. No, mira, este creo que es el de café. Pero ese sí. Este es el de café. Con ese parece bastante a... Hay unos con canela, hay otros con café. Parece, double chocolate parece cheesecake. Parece como si no fuera cheesecake, vea. Sí. Omar, Robin, ¿no viste a Don Elmer? Ese es un capuchino. Fíjate que no, viejo. La verdad es que íbamos con una agenda familiar tan apretada que no pude. Quería ver. ¿Sabes a quién sí vi? Fue a la Frida. Hey. Frida. Larios. Frida Larios. Está viendo en Berkeley. ¿Y eso? ¿Qué pasó con Honduras? El esposo está estudiando en Berkeley. Ah. Y entonces ella ahí vive. Por cierto, va a tener un fashion show el 30 de abril. Mira, esta bicha no se queda quieta, bro. No. ¿Y va a ser con Glyphos Mayas y todo o cambió, ya anda en otra pila? Está haciendo ropa basada en los Glyphos Mayas. Ah, nice. Ya lo vi, sí, sale ella modelando. Sí. No. Mira, este. Hay una que sale modelando solo la cartera. Mira esto. Mini cheesecake de Oreos. Wow. Qué rico. Sí que está bueno. Mira, y no viste Al zoológico de Oakland con ella y con Jax, el hijo de ella. Ajá. Ah, sí. Uh-huh. ¿Qué te le da de Pablo? ¿Qué tal el zoológico? ¿Lo más sorprendente del zoológico? Lo más sorprendente del zoológico. ¿Qué te diría? Tiene un cachimbo de jirafas. Uh-huh. Eso quizás fue como lo que más... El highlight para mí quizás fueron las jirafas, porque eran un montón de jirafas. Y de ahí los elefantes, que eran elefantes, pero eran elefantes africanos, tres. Pero fíjate que comparados con la manjula, no eran tan chulos para empezar. Pues. De la verga la manjula, del tamaño. La manjula. Sí, no eran tan chulos. No. Primero eran como pequeñones. Ajá. Era como que los estuvieras viendo a la distancia y ya estaban ahí nomás. Tiernestillo. No sé si eran jóvenes o el elefante africano, porque la manjula era asiática. Era asiática, así es. Estos eran más como oscuros y se veían como chiquitones. Ya. Tal vez eran rinocerontes. No, ya. La jirafa sí, full size. Un oso hormiguero, ya se pensaba que eran... Un horrito rico. Sí. Mira qué feo es el elefante, güey. Solo hormigas come, güey. Peludo. Con razón, que está tan chiquito. Mira, hipopótamos, cocodrilos. Nanay. Y solo eso había. Cocodrilos había. Los cocodrilos sentí que estaban peligrosamente cerca de la gente. Estaban como a un metro. Ey, hablando de peligrosamente cerca, cocodrilos. Me acabo de acordar por Steve Irwin que le dio goce. Uh-huh. Que cuando estuve hoy en la playa. Se acercó una barcaza, uh-huh. Una canoita, una canoa, un barco de esos, de los de aquí. Una panga. Una panga. Ajá. Pero con motor y todo, vea. Se acercó, les costó un poco salir, pero cuando lograron salir a la playa, literalmente, ya estaban todos los dueños de ranchos y personas que se estaban bañando ahí esperando a ver cuál era la caza del día. Ajá. Porque esa mara te vende obviamente fresco y barato. Uh-huh. Pero cuál no sería mi sorpresa, viejo, que traían 5 mantarrayas. Pero unas mantarrayas, viejo, que te estoy diciendo que... ¿Cuánto medirán estos mantarrayas? Son de 40 centímetros. Ponele que había una mantarraya como que de metro, era del de tamaño de 4, de estos 4 ladrillos. Wow. De grande. Uh-huh. Y empezaron, las sacaron y las empezaron a ralear, viejo. De las aletas. Ajá. A lonjearlas. Mirá, se veía tan rica la carne. Hace caso que estás viendo lonja de pescado normal. ¿La probaste? No, se veía. Ah, ya. Yeah. Y después, otro pedacito, y hijita, después por... la cabeza la botan. Ah. La cabeza la botan, es lo único que no se come en la mantarraya. O al menos no han encontrado la forma de hartársela. Porque hasta la cola, fíjate, se la hartan. Pero me llamó la atención porque las mantarrayas esas... Gracias. Eran 5 y cada una era diferente, como de diferentes colores. Digamos, había una que traía como lunares blancos, otra era como, como gris total, otra más rojiza. Esa blanca no tenía cola corta. Creo que sí, fíjate. Es que esa no es mantarraya, es un skate. Ah, no, hombre. Bueno, no sé. No es un ray, sino que es un skate. Que son más gorditas, tienen la cola corta. Ajá. Y esa que te digo que era chola, si la cola medía quizás sus 2 metros solo, la cola. Una coluda. Sí. Y la otra cosa, que traían un montón de pescados así como tipo tilapia, digamos, de esas que venden en el Selecto, que están vivas. Uh-huh. Ah, pues de esas traían bastante, pero así, con tamaño bien normalito. Bien normalito. Y traían como 6 pescados boca colorada, que nunca en mi vida había visto pescados tan grandes, viejo. Mira, la cabeza era como el tamaño de una pelota de basquetbol, viejo. Redonda. Solo la cabeza. Redonda. No, hombre. Así, normal, vea. Pero, ¿te imaginas el tamaño de ese pescadón? La mara, no sé, al final, si lo compraron fileteado o cómo, porque así entero, no lo podías cargar, papá. ¿Y qué se puede cocinar con eso, vos? O sea, ¿podés hacerlo así como me imagino frito? Que... Sí, me imagino que lo fileteas y lo sacas así, lo puedes lo empanizar, hacer, lo haces empanizado, ajá. Yeah. Y de la cabeza puede hacer un buen sopón, men. Ajá. Pero así que no se comen, pues. No, la cabeza sí. Ah, la cabeza. No, la cabeza del pescado. Sí. Es que, ah, bueno, ya nos pasó, que ya está hablando de la mantarraya. Sí, la mantarraya no. Así que, bueno, eso. Yeah. Pues nosotros fuimos al acuario. En San Francisco, un acuario chiquito que hay ahí. Uh-huh. en el Pier 39, y cabal vimos mantarrayas, de esos skates que te digo, y tiburones. Uh-huh. Y subís y de ahí tienen una piscinita, más o menos como esas piscinitas de niños, de esas que tienen como inflable, okay. Parecería, era fija, ¿verdad? Ah, que era con vidrio a los lados. Uh-huh. Pero, y tenía quizás uno... Te daba la rodilla, digamos. Sí, habrá tenido unos 40, 50 centímetros de alto. De agua. Y ahí habían tiburones, tigres, uh-huh, mantarrayas y skates. Ajá. Que supuestamente más domesticados. Entonces, llegamos con la caro. Ahí te podías bañar con ellos, ¿o qué? No. Entonces, meter la mano, ¿no? Para tocarlos. Ajá. Entonces, pero los tiburones tigres... Nos dice la... Llegamos... Poquito tarde a la demostración, estaba un montón de niños, así como de 7 años, 8 años. Todos tocándolo. Tocándolo. Y nos voltea a ver la chera y dice, hey, ¿quieren tocar al tiburón? Y nosotros... La de Edu. La de Edu. Tócate esta, papá. Mira, todos los bichos la dejaron con hambre. Ahora me viene a mí. La de Edu. ¿Cuántos niños eran cuando vinieron? Ahorita ya bien faltan dos y no se ha dado cuenta. Ah, pues ya hartaron. Ya no le va a comer a ustedes. Huevo. Y a los niños le preguntabas quién era su papá con el ñuño. Ñuco, así te decía. Mire, ¿y cuál es su papá? Por allá de estar. Este tiene la mitad. No, supuestamente el tiburón tigre no es así como tan nuevo, papá. Pero Los ha de tener bien alimentados. Adivina cuántos tiburones tocamos. Yo no. Cero. Pero mira, divertido, porque con la cara fue como, nos volteamos a ver. Espérate, yo tengo un paréntesis, Omar. Te aseguro, Omar, que hubiera dicho, no meta la mano, Robbie, lambando la mano. Él y la cara. Mira, en fustán. No, fíjate que, como ustedes sabrán, mi instinto de sobrevivencia es bastante desarrollado, güey. No tomo riesgos innecesarios. Pero metiste la mano para tocar otras cosas. No, señor, nada. Ay, que como dijiste solo los tiburones. No, pues, di una mantarraya, me dice la Caro, mira una mantarraya y los niños le están tocando. Una de esas pavosadas mató al cazador de cocodrilo. Sí, I got two words for you, Steve Irwin. O sea, mata con cazador de cocodrilos, güey. Qué irónico que haya matado una animala de esas a ese tipo, porque lo más seguro era que un cocodrilo se lo... Yeah. Pero como se había diversificado, men, esa es la onda. O sea, un cocodrilo... Es la onda, va. Pues sí, un cocodrilo no lo iba a matar porque él ya los conocía bien. No, además yo siento que la agilidad que tenés en tierra no es lo mismo que en el mar. O sea, si vos te le querés correr una mantarraya, o sea, good luck. Yeah. ¿Me entendés? En cambio un cocodrilo es como, fuera. ¿Me entendés? Podés por lo menos medio esquivarlo. Algo, pues, no sé. Y los cocodrilos se cansan bien rápido fuera del agua. Ah, ok. Bueno, ¿qué es eso? Te vamos a creer esa, Robin. Sí. No, los cocodrilos te pueden poner una pelea, pero por un par de minutos y después se cansan. Entonces se tienen que quedar. Mira, yo estaba viendo un programa que se llama los Amos del Pantano. Ajá. Púyame, una mara que le pone en Luisiana y todos esos lugares, les pone una carnada de carne podrida a los cocodrilos, ajá, porque les llama la atención, los atrae el olor y todo. Entonces muerden ahí y quedan como que si fueran pescados en el anzuelo. Púyame, pero la onda es que cuando llegan, ven que se está moviendo ahí. Entonces lo que tienen que hacer es que un tipo arriba de la lancha agarra el hilo, el sedazo, lo que sea, lo agarra y lo empieza a jalar poco a poco. Pero el cocodrilo empieza a dar vueltas tratando de zafarse. Entonces, una de dos. Si el cocodrilo hace fuerza en lo que vos estás jalando la pita, te puede... Volar los dedos. Te puede volar los dedos el sedazo o, en el peor de los escenarios, te bota. Y te harta el cocodrilo abajo. Bueno, pero es que el que busque el peligro en el perecedero, decía mi abuelito. Y entonces lo que les quiero decir que la única forma de matarlo, no los pueden subir vivo porque pues, son animales que miden hasta 3 metros o más. Okay. Entonces tienen una parte en la parte posterior, como de, digamos, del cuello del cocodrilo, tienen un área como de, ¿qué? 2 o 3 por 3 centímetros. Que es la única parte que es suavecita. Uh-huh. Y ahí le tienen que disparar para matarlo. Porque si le pegas en otra parte, la bala simple y sencillamente rebota o no entra. Él le tiene que pegar. Y ya cuando está fenecido, para adentro. Pero para pegarle ahí se le tiene que montar en el lomo. Y ahí es donde se lo tiene que tener el otro. Agarrado de la pita para que no se mueva mucho y ¡pa! En yuca, men. Vean ese programa. Fíjate que no tanto les permiten... Tienen cuota. Una cuota, porque es mucha la población. Entonces, les permiten una cuota y tienen que ponerlos en hielo rápido para que no se les pudra el cocodrilo. Puede tener tronco y hieleras. Y después todo eso, las raleyan. La pielita para hacer un par de botas. Oh. Todo lo ocupan. Man. La sí. carne, la venden. Los colmillos, todo. Solo. Quizás ya vamos cerrando. Zoológico, ya, novos. Ya acabó. Nada, zoológico, nada. Ahí comieron. Fíjate que otra cosa, fuimos a otro zoológico chiquito en otra ciudad. Muy bonito, la pasamos re bien ahí. Zoo hopping. era un zoológico bien bonito, a donde Pablo se subió a su primera montaña rusa. Era como el tamaño del gusanito de aquí. Más grande que el gusanito, más, más alto y lloró. No, no se quería bajar. Última vez, me decía yo. No, papá, ya. Pero ahí había un perinsu. Entonces, le dio de comer a cabritas y le dio de comer a ponis. Entonces, mejor que mal de raya. Robin andaba buscando algún animal allá, fíjate. No, fíjate que el... Bueno... Así que eso estuvo bonito. Y vimos... venado, ¿no? Y vimos lemures. Ah, sí, sí. O lemures. No sé dónde está la tilde. Lemur. La cosa es que yo siempre los había querido de super chivos. Yeah. Son como monos, ¿verdad? Son... Sí, son como monos. Son primates. Ajá. Chiquitillos. Pero son chiquitillos y... Nerviosos, como la gran diabla. Y solo hay en Madagascar. Es el único lugar del mundo donde hay. Y en California. Y... exportarlo, vean. Miren, otra cosa chistosísima. Así, rapidito. Que, koalas. Viene el guío. No vi koalas. No vi koalas. Viene el guío y me manda un correo. Ey, mira, me puedes conseguir... ¿cómo se llaman los...? Los party toppers. Bye. Son unas ondas que cuando salís, entonces andas con los niños y lo pones cuando quieren ir al baño. No los conoces. Party topper. Sí, la Vero yo se los he visto. Para que no se vayan en el hoyo, los hipotes. No, hombre. No. Es como... Es como para... Para que se sientan sin problema, que se infecten exacto, de nada. Exacto. Ok. Bueno, la cosa es que esa pavosada cuesta encontrarla. Entonces nosotros fuimos a Walmart, fuimos a... Esas pavosadas cuestan, ya vi. No, cuestan. No solo encontrarlas, cuestan. Cuestan también. ¿Compraste para vos? No. Te vendo. Ya sacados. Entonces fuimos a no, Target. No, te puedo vender uno, de veras. Gracias. Fuimos a Target. Después lo doblás otra vez y te lo llevas. ¿Cómo es la onda? Traen, son desechables. Son disposable. Entonces fuimos a Target, a todos lados. La cosa es que en uno de los lugares venimos con la cara y decimos, sí, mire... Tiene party toppers. Ah, sure. Party toppers. Party poppers. Party poopers. Mira, y nos lleva la mierda. O sea, es que eso es para después de que haga popó el niño. ¡Pavo! O lo asustas para que haga más rápido también. Que es party toppers. Ajá. Y vos decías party poppers. No, decíamos... Party poppers. Pero la mara... Mira, unos cheesy poppers le llevaron del cheese. Mira, tanto que una chera de Target nos dice, that's such a wonderful idea. Dice, alguien debería estarlo haciendo. Y yo estoy seguro que alguien ya lo está haciendo. O sea, simplemente no lo tiene usted aquí, pero... Yeah. Ah, le explicaste qué era y todo. Sí, es que le expliqué. Y no te digo que... Según ella lo iba a patentar. Sí, no te digo que por poco no venimos con espantazueras de ahí. Pues, o sea, no. Y a mí se me olvidó ver aquí a dónde los vendían, fíjate. Babies R Us, lo compramos. Así. Estoy seguro que lo podías haber encontrado en Amazon. Seguramente. Pero ya estábamos ahí. O sea, ya tenía que hacer algo que comprar. Me vas a ver cuánto valen, Omar. Fíjate qué buena idea. Vamos a buscar ahorita. Ya vamos a ver. Party poppers, ¿cómo es? No, party toppers. Toppers. Bueno. Poti toppers. Toppers. Mira, sí. Yo que veníamos del mascón que venía oyendo. Ah, de Plaza Sésamo, mira. Sí, de esos son. Vienen 40, vale 16.50. Joder. Estos valían... ¿Tan caritos? $5.99, ¿verdad? Ajá, $5.99, los 10. Mira, voy a estar mejor ese. Bro. Busca uno que traiga 10, Omar. Por favor. Pero si ahí no, tenés. Todos traen... Mira, aquí hay uno de 70 y vale 25. O sea que entre más compras, te sale más barato. Eso lo que pasa es que se ve que son de otra marca. Knit Solutions, de Dora la Exploradora... vienen 10, ajá. $4.99. Ahí está. Ese es. Estaba Dora también, pero Dora no te lo quise traer. Así que. ¿Hay más tax o no? No, en Amazon no hay No hay tax. No hay tax. Pero hay shipping, no. A menos que estés en el mismo lugar donde está. Ah, en Florida, creo que es. Sí, no me acuerdo dónde. Vos decís de que hubiera salido más barato que Omar los pidiera y te los mandaron de tu mamá. A la casa de mi mamá. Sí, eso hubiera salido más barato. Ah, pero te ibas a ahorrar un dólar, o sea. Vos te ibas a ahorrar un dólar. Ahí están los party. Potty. Toppers. Te lo puedes dejar a $7, Ruby. Y es que ya lo va a pedir por Amazon. No, y ahorita ya estuvo. Y ahorita ya le voy a pedir a mi mamá. No, pero yo te dije que compraras para vos, viejo. Lo que pasa es que Pablo todavía no está potty training. Ah, ¿sabes por qué te sale más caro a vos? Por el tax. Por el sales tax. Sí, que viene como el 10% en California. Ajá, el 5. Por ahí andaba, 50 centavos extra. The tax. Bueno. Así que, pero bueno. Pero gracias por traérmelo, Robby. A la orden, vos. Yeah. ¿Qué más? No, que hoy que venía para acá, a ustedes no les ha pasado, o me imagino que sí, que van para un lugar y se les va el pájaro, que van pensando en alguna onda y no se dan cuenta lo que van oyendo en el radio. No. No, siempre están conscientes. Trato de mantener mi pájaro conmigo. No olvidarlo. Pájaro en mano, está bueno. Pues. No, pero ¿a dónde se te fue el pájaro? Pues ya ibas para tu casa. A mí lo que me pasa es de que cuando no tenés un lugar definido donde ir, el carro agarra para tu casa. Eso sí ya está probado. Sí, cabal. Que andas con Mara o con quien sea y no sabes a dónde vas a ir y que estás. Bueno, ¿y dónde vamos? Pues ¿y dónde vamos? Entonces, y empezás a agarrar como para tu casa. Digo, ya tu mente está programada, pero eso sí. Sí, eso es. Eso no es que te vaya el pájaro. No, eso es científico. Bahía, no, que hoy que venía del partido, que venía para acá, empecé a pensar, no me acuerdo ni en qué. La cosa es que de repente empiezo a oír la música que venía oyendo. La música que iba saliendo en el radio. Ajá. O sea, le puse atención a la música. Era como que, o sea, era como Nelson Nedman. Ay, no sabías que sabes desde cuándo la venía oyendo. Ya te entendí. En el caso mío, digamos, Luis Miguel va y lo dejo. Ajá. Y mi cuenta me doy, hasta empieza a cantar. Llevar noche, lluvia, playa. Y le hacía. Y llego al alto, ahí cae el 5. ¿Qué estoy escuchando? Ajá, cabal. Y un poco. Así que. Te va el pájaro cuando vas escuchando algo. Que empezás a pensar en algo y no te fijas en realidad lo que vas oyendo. Yeah. Eso suele pasar. O que a veces te está platicando a alguien y es solo como. Y de repente caes en cuenta que no lo has estado escuchando y tratas de cachar la conversación. ¿No te ha pasado? Fíjate que a veces he querido que me pase eso, pero. Pero he llegado a la conclusión que cuando te está regañando tu mujer es mejor escucharla. Con eso nos despedimos. Sí. Bueno, Mara, nos vemos. Se la pasen muy bien. Muchas gracias a la Mara que ha estado aquí en el IRC. CR Montes, Guanac 14, Capaluccio. Capaluccio, un invitado anónimo. Pasó también por aquí Dag y un par de personas más que ya no logró leer. Que estuvieron en algún momento con nosotros, así que saludos, también saludos a la Mara del Twitter que nos ha mandado saludos. Acércate al micrófono, no se escucha nada. Durante la semana, saludos a la Mara del Twitter que nos ha mandado saludos o comentarios durante la semana. Pepe Barrescout, Magda Logo, Carla Montz, Nelly Nasser y Sergio Villeda, que nos envió un fuera de contexto que vamos a tocar la próxima semana. Así que nos vemos. ¿No viste a las princesas? ¿Cuáles princesas, tío? Las princesas. Ya te vamos a preguntar fuera del aire. Don Elmer, hombre. No. Así que, bueno, Mara, nos vemos, que la pasen súper bien. Nos vemos la próxima semana. Pórtense como usted mejor le parezca. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.